probaron inyectándolo en monos. También con escarabajos. Probaron con gallos. Y lo inyectaron en cocodrilos. Incluso probaron con un dinosaurio. Pero lo único que lograron fue hacerlo más fuerte. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. No More, de su disco The Real Thing, estamos en 1989. Sí. Discazo y gran tema. Gran cierre de disco. Uno de los más grandes cierres de discos. Me encanta. Aparte con su letra perturbadora, podríamos decir. De algún modo. Sí. Acá estoy viendo información que este tema puede ser que que no estuviera incluido en la edición en vinilo. Non-vinyl tracks, dice. Puede ser porque el vinilo dura 47 minutos en total el disco. Uh-huh. Y hay que quitar siempre alguna canción. No me digas, sí. La edición original no lo trae. Non-vinyl track. Mira, menos mal que no me lo compré. Me lo ofrecieron hace un tiempo y no ¿Y me te lo... traía? No lo quise comprar. Ah, ¿por? Porque me ofrecieron, me piden cualquier plata. Ah. Entonces tampoco me gusta replicar los discos. Sí, si ya lo tengo en CD, lo tengo en CD. Si lo tengo ah, no. Sí, vos no tenés lo que tenés en video, lo tenés en CD. Prefiero que no. Ah, ok. Prefiero que no. ¿Puedes elegir? Si, prefiero, si elijo, sí. Bien. Voy a pasar un chivito. Dale, dale. De un amigo, el ruso Kaplan, Marcelo Kaplan, con K, se escribe el apellido Kaplan. Marcelo Kaplan, bueno, Marcelo tiene una chata para llevar a. Que estoy utilizando para que la gente pueda ir y trasladar, podríamos decir, o transportar sí. A la gente al show de Metallica. ¿Cuándo es toca? El 29 y 30 de marzo. Ah. Marcelo nos comenta que para el 29 tiene 9 lugares y para el 30 tiene 14. La combi va a salir de Chacarita y baja por la Avenida Corrientes hasta el Bajo, o sea, hasta el Luna Park. Son las paradas, o sea, relax con Marcelo, le decís, Marcelo, me subo, no sé, en Escalabrín y Corrientes. Bueno, te subís ahí. El pasaje sale y de vuelta 120 pesos. Es barato. Es bastante barato. Te tomas un taxi en la capital, te sale mínimo 50 o 60 mangos. Sí. Incluye la tasa de peaje, con la única condición de que no se pueda fumar arriba de la camioneta. Así que si lo te aguantas, es muy lógico. Es muy lógico, obviamente. Si te aguantas 2 horas sin fumar arriba de una camioneta y querés ir a Metallica, contactalo a Marcelo Kaplan a su Facebook, Kaplan con K. No vas a ir a Metallica, ¿no? No. Yo no voy a ir más a Metallica. De la plata, no. No, yo a Metallica ya no voy más, ya lo vi en todas las veces que vinieron y ya fue suficiente. Yo lo vi la vez que había que verlos. ¿Ya 23? No. Sí. ¿Es lo que decís? Sí. ¿Puedes apagarlo? Sí, no sé qué pasa. Es Nicolás Ventura. A Nicolás Ventura. ¿En qué anda Nicolás Ventura? Está varado, no sé. Sí. En el 6. ¿Sabes que traje 2 bandas para pasar, Hernancito? Que son 2 bandas nuevas. Que se reformaron con otro nombre. Está muy en boga ya desde hace muchos años que las bandas se reformen y que vuelvan y las reediciones y las remasterizaciones y todo lo que tenga que la palabra re por delante. Bueno, estas 2 bandas se reformaron en principio con sus nombres originales y después decidieron cambiar su nombre al momento de editar el disco e incluso llegando a cambiar también su formación. Vos me tiraste esta idea, yo no, la verdad, más allá de no buscar demasiado, pero no hay muchos casos, ¿o sí? No hay muchos todavía casos. No. Como que entran más, caen más en el vicio de sigamos adelante con el nombre que nos reditúa. Incluso sin que haya integrantes originales. Claro, y no nos arriesguemos a que hace una movida y por ahí nos juegan contra. Mira, el primer caso es el de una banda llamada Black Star Riders. La banda es no más ni menos que Thin Lizzy, la reconocida banda irlandesa, súper influenció a todo el mundo. Se reformaron en el año 2008-2009 bajo el nombre de Thin Lizzy, precisamente, con un solo miembro original. ¿Quién era? Que era Scott Gorham, que era el guitarrista de la banda. Que se fue, o sea, porque estuvo Gary Moore también. Gary Moore que grabó en los 80s. Sí, bueno, tuvo varias encarnaciones. Ese es el original. Ese es el primero de la formación original. Es el único. Entonces, ¿qué hizo Scott? Reunió gente para él afín. Por ejemplo, Ricky Warwick, que era el ex cantante de The Almighty. Lo rebanco también. Damon Johnson, que es un guitarrista que tocó junto a otros con Alice Cooper. Perdón, ¿te puedo hacer una propuesta? Sí. ¿En algún momento hacemos algo especial de Warwick? ¿De Almighty? De él. Estoy a punto de conseguir una nota con él. ¿En serio? Me estoy escribiendo, está todo bien. O sea, tenemos que encontrar el tiempo nada más. Ajá. Pero sí, cuando tenga eso lo hacemos de una. Hagamos algo especial porque tiene disco solista. Tiene disco, es el cantante más conocido con The Almighty, que vino a la Argentina como soporte de Megadeth, que la gente lo escupió un montón. Así es. Lo escupieron, me da vergüenza ajena. Sí, sí. Después se separa de Almighty y hizo una carrera como solista, más ligada, más como Mike Ness, viste que claro. Se desenchufó sí, y quiso hacer algo más folk. Y bueno, a partir de hace unos años está ahora con Black Star Riders, te decía, los reformulados Thin Lizzy. Abajo está Marco Mendoza, que era un bajista de Whitesnake. Y en la batería Jimmy DeGrasso, que tocó con todo el mundo, incluso hasta con Animal. Bueno, pero la, el disco se llama All Hell Breaks Loose. Sí. All Hell Breaks Loose, perdón. El disco se editó en la Argentina también el año pasado con el bonus track, o sea, por 50 pesos, 50, 60 tenía la edición local de la nueva banda de Thin Lizzy. Eso te decía por un lado, y por la otra tenemos a Vista Chino, también... Pará, antes de escuchar, ¿Blackstar Raider es fiel a Thin Lizzy o aprovecharon el cambio de nombre para darle una vuelta más a...? Para mí tiene las dos cosas. Te diría que el principal hecho que le destaco es el compositivo, porque no componen todos, sino que compone Scott, que es el integrante original, con Rick Warwick. Entonces, me parece que eso, que no haya tantos criterios para la composición, es como enfocarse, tenemos que respetar el sonido y la esencia, y tiene ese, ese aire celta, doble viola. ¿Rick Warwick es escocés? Es escocés. Ah, ahí es, ahí la combinación. Es escocés. Respeta el sonido, sí, en vivo hacen como un show en vivo bastante poderoso. De hecho, Ricky también toca la guitarra acústica. Sí. Bueno, giran los festivales. O sea, ojalá que vengan algún día a Argentina. Me parece que es un nombre re importante que vengan. Y que también es re bonito que no hayan utilizado el nombre Thin Lizzy. Totalmente. Se la jugaron con la suya y dijeron, mira, esto hasta acá, dejamos el legado, ya está, ya giramos, ahora sacamos esto. Por otro lado, te decía, tenemos a Vista Chino, así se llama la banda integrada por ex integrantes de Caius. Que en un momento eran todos los integrantes, ex integrantes de Caius menos Josh Homme. Pero Josh les hizo un juicio a estos chicos, pues se llamaban Caius Lives en sus comienzos. Sí. Le dijo, no quieren utilizar el nombre, no va a estar en el nombre Caius. Y se alió junto a él Scott Reeder, quien era el bajista también de Caius. Ah. Así que por otro lado quedaron John García, que era el cantante. Nick Oliveri, que es más conocido también por tocar con Queens of Stone Age. Sí. Y Brant Bjork, que es el baterista que, bueno, compuso muchos temas de Caius. Tuvieron que cambiar también legalmente el nombre a Vista Chino. El disco debut se llama Peace, así, Paz. Respeta los patrones y la esencia de lo que fue Caius. La zapada, valvular, stoner, esos largos pasajes climáticos, estribillos gancheros, canta John García, que es caracterizado por eso. Fueron a lo fácil, pero le sale bien. Así que no hay que... Si no, nada. Moraleja, muchachos, arríguense. Arríguense, cámbiense el nombre. No trate de Y si el disco es bueno, va a perdurar y va a hablar por sí solo. Así que vamos a comenzar con Black Star Riders, de su disco debut All Hell Breaks Loose, el primer tema justamente que titula a la placa, y le va a seguir Vista Chino con el tema Sweet Remain. Desde Peace, ambos discos se pueden conseguir en ediciones locales. Oh, some hello while we're still Dorado. Don't you turn your back on me. Don't you turn your back. Don't you turn your back. El bicho reactor. Ahora, antes de ir a la tanda y después de la tanda, yo creo que vamos a estar en otra posibilidad de hablar con el doctor, el ingeniero audiólogo, el ingeniero Hernán Agrazar, vía Estados Unidos, vía Skype, que está ahí con Utopias grabando un nuevo disco con Sonic Ranch, que hablábamos hace un ratito. Sí. Pero antes vamos a escuchar un temita más. Este es uno de los discos que no volví a escuchar, como esto que comentábamos al principio, que tengo para volver a escuchar, porque yo es, vamos a escuchar a Aerosmith, su último disco antes de su muerte, que es Figure 8, del año 2000. Es un disco que yo lo había bajado, lo tenía copiado, y es un discazo. Creo que es uno de sus grandes discos. Y lo escuché bastante, pero viste, como que no lo escuchás. No. Del todo. No, ahora tenés que estar atento para escucharlo, descubrirlo. Entonces lo conseguí hace no mucho. Y lo tengo ahí separadito, es uno de los discos que tengo ahí separaditos para tomarme el tiempo, darme el tiempo de escucharlo realmente como a uno le gusta. Porque aparte viene una edición de Digipack, o sea, tiene una edición copada. Así que lo merece el disco aparte. Así que bueno, vamos a escuchar el tema que abre el disco. El tema que abre Figure 8 de Elliot Smith. El tema se llama Son of Sam. Escuchamos a Elliot Smith en el bicho rock. El Bicho Reactor, 10ª temporada.